siguiendo la marcha, pero bueno, está bueno. Lo que sí podemos confirmar y decir es que se van a hacer reuniones de manera semanal los días viernes a las 6 de la tarde en el salón de, que tiene la parroquia de la catedral. Ya no en la iglesia, sino en el salón, teniendo en cuenta de que es un espacio un poco más pequeño para poder escucharse también de la mejor manera. Las comisiones siguen funcionando, las comisiones que se habían armado para fomentar la pintada de murales, creación de algunos eventos culturales, charlas también. Había una comisión que estaba dedicada a eso, otra comisión que se dedicaba a la difusión. Bueno, esas comisiones van a seguir funcionando y de hecho están funcionando. Vemos que se van realizando diferentes pintadas y murales en diferentes lugares de la ciudad. Eso va a seguir funcionando y van a tener su día de reunión los viernes, reiteramos, 6 de la tarde, allí en el salón de la parroquia. Ahora sí llegamos a la jefatura, que estamos a pocos metros nada más. Vamos a ver si podemos conversar con Luis para que nos pueda dar algún detalle más de esa desarrollada de ese encuentro. También hay previsto alguna participación o realización de actividades el día 11 de octubre, es el último día de libertad de los pueblos originarios, y bueno, su vinculación con la tierra es más que clara, con lo cual también la posibilidad de que se lleve adelante así alguna intervención en la Plaza San Martín, eso se está analizando y se está trabajando como propuesta surgida ayer de la reunión de la asamblea, en realidad no nuclear. A ver si, como estamos ahorita conversando con una, aquí van a hacer un parate en la jefatura. A ver, Luis, aprovechamos el parate en la jefatura. Ayer hubo asamblea, un poco recién nos contabas, ¿no? Poca participación de vecinas y vecinos, pero se mantiene así la alerta, ¿no es cierto? Buen día. Por supuesto que sí, buen día a todos. Ayer estuvimos asamblea. Es normal que la participación en estos momentos no sea una participación masiva, pero había un grupo interesante de personas, de gente, que nos organizamos, y entonces una de las cosas que nosotros decidimos es que las asambleas grandes, las asambleas con más participación, las vamos a dejar para momentos puntuales, momentos que nosotros veamos necesarios, porque hay una cuestión que realmente requiere la presencia de todos, y también el transmitir información a todos. Y luego lo que sí queda es un grupo permanente de que nos vamos a seguir encontrando todos los viernes a las 18 horas en el salón de la parroquia de la Merced. Allí todos los viernes a las 18 horas vamos a tener el encuentro, todos aquellos que forman parte de las comisiones, aquellos que realmente estén interesados en seguir con los ojos bien abiertos y también con la cabeza bastante lúcida para ir recreando nuevas acciones, para ir recreando nuevos posicionamientos, porque esto no ha acabado. Es decir, nosotros, y eso es una de las cosas que tenemos muy claras, es que están las elecciones de octubre, ahora el 22 de octubre, y también pensamos que después del 22 de octubre va a haber como una especie de arremetida, va a haber como una especie de poner sobre la mesa de nuevo el tema, uh-huh. A nivel nacional, porque yo creo que a nivel nacional hay un compromiso bastante fuerte con China y por lo tanto se va a seguir avanzando en instalar las plantas nucleares en algún lugar del país, y entonces tenemos que estar muy atentos, puesto que nuestra lucha en estos momentos es una lucha no solamente para que no se instale la planta acá en Río Negro, sino también para que no se instale la planta en ningún lugar del país. Estamos en contacto con todas las asambleas de la Patagonia, pero también de distintos puntos del país, y por lo tanto estamos en situación de alerta. Y también a nivel de Río Negro tenemos que estar muy atentos, porque ha habido una empresa canadiense que en la parte de Regina estuvieron haciendo estudios durante años y que ahora parece ser que la intención es el comenzar con la megaminería, la explotación de uranio a cielo abierto, puesto que el uranio se encuentra no a una profundidad considerable, sino más bien cerca de la superficie. Por lo tanto, en estos casos siempre las minas que se hacen a cielo abierto. Entonces, empezar a tomar conciencia de que si esto es así, de que si empieza la explotación de uranio en nuestra provincia, eso es bastante peligroso. La explotación de uranio como que es muy contaminante. y por lo tanto tenemos que estar también alertas. Ha llegado el momento, y ahí es donde está nuestro fuerte en estos momentos, de apostar por las energías renovables. Se está haciendo en muchísimos lugares del mundo, se está haciendo también en muchísimas partes ya de Argentina, incluso fundamentalmente aquí en nuestra provincia vecina, que es Chubut, donde hay una apuesta por las energías renovables, especialmente la energía eólica. Entonces, empecemos. Porque mucha gente puede decir, no, es que lo importante es el progreso, pero el progreso no va a costa de cualquier cosa. Es decir, yo estoy de acuerdo con el progreso, estoy de acuerdo con el desarrollo, pero donde se pone al hombre, al ser humano, a todo hombre, a todo ser humano, como centro de todo. Pero no donde se pongan los intereses de unos grupos determinados y que el resto de las personas tenga que sufrir las consecuencias de ese deterioro de la de ese deterioro de la naturaleza y de ese deterioro también del medio ambiente y ese deterioro de lo que sería la calidad de vida. Bueno, gracias, Luis. Gracias a ustedes. Bueno, la palabra ahí de Luis García, contando un detalle de lo que ha sido ayer, entonces, la... ¡Rico!